Hola, saludos desde la oficina. En este nuestro primer episodio del podcast, les saluda a Pablo. Tenemos también a... Yules, les saluda Ian. ¿Qué onda? Juanmi. Bueno, hoy por ser nuestro episodio piloto o primer episodio del podcast, tenemos dos temas. El primerito es por qué estamos haciendo un podcast. Simón. Adicionalmente, vamos a como comentar el porqué el nombre de la oficina. Pero comencemos. ¿Por qué un podcast? Bueno, o sea, primero, bueno, yo creo más que fue lo que hablamos inicialmente a mí porque me dio una pija de envidia. He estado escuchando últimamente un par de podcasts en Spotify y yo le decía a Juan Milesa, maje, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Y de dónde lo sacamos? Me dice el maje, no, entre nosotros. Sí, esto realmente es algo que venimos pues, platicándolo desde hace mucho con Pablo y le hemos dado un poco de forma a la idea. Porque nosotros generalmente tenemos mucho tiempo de viaje y hablamos mierda. Pero mierda es que al final pues hacen entretenido el viaje, lo hacen corto. Entonces digo, bueno, démosle viento. Pablo fue el pionero con esto. Y pues aquí estamos avanzando. Pero sí, la razón principal es porque sí da envidia que pues, escuchamos de todo tipo de información. No somos clasistas, no estamos como siguiendo una sola línea. Realmente escuchamos pendejadas, escuchamos cosas de interés común, interés general. Y pues eso nos hace a nosotros venir y clasificar, decir, bueno, esto está bien, esto está regular. Pero realmente creo que nosotros pues deberíamos como de documentar. Hablábamos ayer, platicando así rápido de documentar. Sería bueno si hubiéramos documentado todo lo que hemos platicado en los viajes. Puta, tuviéramos un siglo, creo. Un material como para unos 100 episodios, ¿no? Fíjate que aquí ha pasado tanta gente. Ahí... Varias personas con las cuales hemos intentado o hablado de tener un proyecto similar a este. Incluso algún día dijimos, hey, deberíamos tener una radio por internet. Tenemos un maje en España que estaba también dentro de la plática, que ahora vive allá, man. Y cuando escuche esto, man, seguramente vamos a tener corresponsal en España. Sí, man. Sí, fijo. Ok. No, otro tema, y que no lo dijiste también es, ¿por qué el nombre? O sea, ¿por qué la oficina? Pues la razón principal por el por qué la oficina es porque estamos en la oficina, pues. Sí, man. Literal, estamos en nuestra oficina donde trabajamos todos los días y es ahí donde se crea todo este material de conversaciones y todas las pendejadas que decimos en la oficina y pues se nos creó la necesidad de querer grabar eso, de querer documentarlo, como decía Juancho. Y también como dijo Pablo, tantas personas que han pasado por aquí que en algún momento los vamos a invitar a sí, huevo, o sea, al que sentemos de nuestra oficina, del que está o del que ha pasado, al que sentemos estamos seguros de que va a enriquecer, como digo, frondosamente. Son unos tigres para las pendejadas y pues en honor a todos ellos pues creamos esto que es aquí. El podcast de la oficina. Por cierto, falta Florencia y falta Pérez. O sea, Pérez. Porque Florencia está en examen y Pérez anda en la hermosa ciudad de Choluteca. Un saludo a mi amigo Cholutexas. Cholutexas, no a él, al otro amigo de Choluteca. Güey. Arte abstracto. Sí. Con el podcast surgieron tantas ideas, surgieron tantos temas, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dentro de todos, creo que todos pues coincidimos con que el tema de la infancia, anécdotas de la infancia, era algo que pues podía como ser un buen inicio. Yo pues desarrollando un poco el tema, viendo de que venimos de ambientes diferentes, todos venimos de completamente ambientes diferentes. Por ejemplo, yo... creo que vengo del lado oscuro de la luna, una cosa así como la canción. De donde fueron creados los Margie Boys. Soy uno de los Margie Boys. Saludo para los Margie Boys cuando me escuchen. Pero sí, yo vengo de ahí donde mi infancia pues fue buena. Estuvo bien. Yo creo que tuve muy buenas anécdotas. Pero creo que estuvo mejor las de mis amigos. Yo, puta. Ya como... tengo una consulta. ¿De cuándo a cuándo es infancia? Pues yo tengo un mercado de historias, pero no sé dónde encajonarlo. Yo tenía todavía 16 años y me seguían llevando al mismo pediatra de 4. O sea, puta, la infancia es infancia, creo. Ah, a mí se me quitó como a los 19, creo. Ay, bien vergueado, puta, porque estaba como un poco reprimido por mi papá, mi papá, más cada vez que, por ejemplo... ¿Es que tu papá eran profesores? Mi papá eran profesores los dos, puta, uno era director de un colegio de aquí, otro de la, otro colegio por otro lado. Desde ahí sabes que el hijo te va a ir maldito, ¿no? Sí, sí. Más es mierda como cuando... Era complicado, un líder de la iglesia, tus hijos son un solvento también. Era complicado, pero, puta, ahorita que pasó, por ejemplo, el día del niño, más realmente la infancia es hecha verga, ¿no? Porque, puta, la gente... sube las fotos con sentimiento, claro, dice, ah, puta, ve el día al niño y sube una foto, maje, píjate feo, todos, maje, yo no tengo fotos que ni quiero publicar y que ni tengo ni siquiera en los álbumes de mi familia. Maje, yo la única foto que tengo es que tengo una que me tomaron en los estados, creo que me la tomaron en los estados. ¿Vivía en los estados? No, cero, te fui una vez. Maje, yo en serio, esas mierdas las boté, puta, que es una mierda tan hecha pija, y la gente hace como mucho alarde de eso, puta, quisiera ser niño otra vez, no, maje, yo no. No, porque puta, no tenías decisión de nada, ¿no? O sea, la ropa que comprabas era la que te imponían. No, joder, yo sigo así. ¿Tiene 24? 26. O sea, él sigue su infante. Infante. Todavía es infante, con 26 años y ya todavía es infante. Pero sí, man, yo me acuerdo de que esa mierda era bien vergueada porque, puta, bueno, al menos... en mis tiempos, maje, no hay 8 horas cuadriculados que le ponen a los niños ahora. Qué hecho pija, maje. Te voy a decir que los niños ahorita parecen como becas, ¿no? No, con la mierda, tío, no, a huevo. Pero los majes que son así como reprimidos, hecho pija, porque, puta, yo veo así como niños con chorcitos cuadriculados de Kiko, maje, esa mierda es hecho pija. Y a todos nos tocó. Esa mierda es bien vergueada. O sea que... esa onda de las frases gastadas de Facebook como, puta, quisiera ser niño otra vez y poner fotos de uno, niño. Pero hace poco una amiga puso una foto y yo se la mostraba a vos, Pablo. Maje, mira esta onda, ¿quién es? Puta, el indio Lempira, una mierda. Ay, maje, sí, me acuerdo. Esa foto es bien rara, yo no subiría una foto así. ¡Oh, huevo! Pero el 99% de las fotos de los infantes o de uno cuando es infante, maje, son feas. Son feas, son hechas pijas. Maje, esa mierda es bien vergueado. El tiempo del... te llevaban a Foto Estudio el Indio. Foto Estudio el Indio, maje, por mi colonia, Foto Estudio Luna. Todavía existe esa mierda. Un saludo para Foto Estudio Luna. Pero no, nunca fui, pero... ¿De quién es Santiago? No, tío Nacho. No, pero... pero sí, maje, bien vergueado, Foto Estudio Luna. No, no, bien vergueado. Las tareas que te ponían a hacer, culero. Puta, qué chopija. Yo me acuerdo ya cuando era un infante un poquito más grande, que ya yo me creía un poco más grande, de 10, 12 años. Fuck, en mi casa siempre había estufas de gas. Maje, domingo, cuando estaba echando la hueva, a las 12 del día, el fucking gas se iba. Puta, ¿y quién crees que iba? ¡A huevo! Debajo de pie, sol. Cuando, puta, mi hermana tenía carro, mi papá tenía carro, y yo no. El que no tenía carro, porque tenía de 10 a 12 años, tenía que ir a la mierda. Caminando 2 cuadras a través del fucking gas. Maje, eso es la infancia. Maje, mira, por darte una idea, yo nací en una colonia, tranqui. Alguien por ahí dice que bien marginal, pero yo realmente no considero que los castaños están marginales. O sea, marginal no quiere decir de que esté denigrado. Es como, puta, son como inicios, pues, como cuando uno no tiene... ¿cómo quieres? No sé cómo decirlo. No, no es tan pesada la palabra. Va a huevo, no es merendón, pues, pero... a huevo. Bueno, por decirte algo. Maje, yo, mi infancia fue no reprimida, ¿eh? No puedo decir eso. Mi infancia fue bonita. Pero más allá porque mi mamá no me dejaba salir. Eso es reprimido, más a eso me refería yo. Bueno, pues, maje, era reprimido. Pero... nosotros en la Montefresco, ahí vivía yo, las fiestas, más eran otro pedo. Pero puta, ya yo tenía como una operación montada porque tenía que esperar a que mi papá se durmiera y me saltaba el fucking portón. Madre, y... vos, yo nunca me escapé de la casa. Yo toda la vida, montado. Me tocó. No, pero te fue que, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño, por ejemplo, mi mamá no me dejaba salir. Yo aprendí a andar en bici en el corredor de mi casa. ¡Qué chupía! Así no. Como de grande, como en la oficina, aquí como esto, más o menos. Aprendí a patinar ahí. Madre, yo me acuerdo que ese corredor tenía un desnivel, hijo puta. Que si yo me paro en el corredor en este instante, en la casa de mi papá, no lo encuentro. Pero en ese punto, más lo sentí como que era una fucking pista de motocross. Rayo McQueen. Puta, pija rampa, una pija rampa, más hubiera hecho verga. Yo ahí aprendí a andar en bici, yo ahí aprendí a andar a patinar. cuando empecé a salir a jugar a la calle, fue cuando empecé a ir a jugar fútbol al campo, solo para que me dieran pija una vez con unos más y me regresaran y no me volvieran a ganar. Lo que te digo, reprimido. Va, por darte otra idea, por ejemplo, vaya, cosas que comía de niño. Bueno, yo me hartaba solo lo que mi mamá me daba, porque yo no podía comprar los mangos de la calle. A huevo. O nieve. Más nieve, todo el mundo come fucking nieve. Más, sabes que mi mamá decía que no comiéramos nieve porque el señor de las nieves se lavaba las manos en la nieve después de la pipí. Puta, la tenía la lavaba, hermano. También de la lavaba, huevo, así tomaste la comida. Pero, más, yo hasta ahorita, gracias, probé la nieve. O sea, en mi vida. Me veía yo sentar allá, pues, mi mamá era como bien cuadrada en ese aspecto. Y bien, pues, o sea, era su manera de ser. Actualmente mi mamá vuelve a ofrecer una nieve y le queda viendo con cara como que le está ofreciendo. Bien vergueado esa mierda. O qué mal que no tuviéramos aquí a Florencia, porque hubiéramos escuchado un punto de vista del lado de mujer. Aunque la man está joven, pero del lado de la mujer. Porque quiero decir, es un punto de vista de alguien que la está viviendo actualmente. No está tan chiquita. No, pues sí, pero bien verqueado, más esa mierda de la nieve. Más, yo me acuerdo una de las tareas que nunca se me va a olvidar en mi vida. Es, yo tenía un perro, puta, que sí lo quería el man, y le dábamos de comer una mierda que llamaba bofe. Más, esa mierda bofe ni siquiera sé qué puta es una pije, pedazo de carne, como rojo, aguado. A mí me engorda los castaños que le dan bofe. Es que es aguada la mierda, pero nosotros la metemos al congelador, más, y yo los dejo, digo, de puta. Los tenía, pero duros, de tanto, todos los días. Más, esas eran fucking tareas que me tocaban hacer en mi fucking infancia. O sea, que no, man. Yo pensando, puta, hay que desarrollar un tema de infancia. Ajá, lo dije de la mierda porque todo el mundo tuvo su infancia, ¿no? Pero realmente, man, lo único que yo puedo rescatar de mi infancia es el cómputo, man. La mierda era lo único que a mí me gustaba, el fucking cómputo, que bailaba. Una mierda así como... ¿Qué puta es eso? Más el cómputo. No, escuchaba el cómputo. Más la mierda era otro pedo, que se bailaba así como brincadito. Pero es que la mierda es como del 75, ¿verdad? No, primero, como el 90. Yo nací en el 82. Es cierto, la infancia del 75. No, más el cómputo, vos. Es que el... Más, no me acuerdo. Como puta, además de la rola. Pero eso es lo único que yo puedo decir. Más en mi infancia... Esa mierda fue mera pija, lo único. Después, man, solo mierdas hechas pijas. No, este man no sé qué. Se escucha muy nuevo, bueno. Y de caca. Y de choro. No, bien vergueado. Bueno. ¿Qué putas buscas, man? Anda buscando cómputo para culturizarte un poco. Yo pensé que era la clase de cómputo. No, la mara del 82, del 82, 83, 84, 85, 86, sabe de lo que estoy hablando, pues, que es mierda, ¿verdad? Brincadito. En las navidades, más, en la... Esa mierda, no es la Wiza, antes de eso, no, en las navidades, que puta también, man, yo tengo de mi infancia las navidades, que chupía, porque yo tenía mi fucking mara, con la que yo pensaba que iba a nacer, vivir y morir, todo, o sea, siempre, mis amigos y mis amigas, de ahí de mi cuadra, pero en las navidades, más, como es una época... Más, algo que vino más a reventar cuestas, mi fin. Más, chupía. No, si sos bien hecho, verga. Más, me da miedo a reventar cuestas. ¿Cómo todavía estás hasta aquí? ¿Cómo tenés cuántos años? 30. Como que los 30 no va a meter. Ay, bueno, los truenos. Ah, pero esa mierda es otro mierda. Man, yo reventaba cohetes, me acuerdo, y agarraba el cohete en la candela, lo tiraba y me ponía los dedos en los oídos. Y terminaba con los fucking oídos todos grises de pólvora. No, qué chopija. No, más, yo no puedo reventar cohetes, pero me das un paquete de cohetes, no lo puedo reventar. Se lo puedo reventar de freita y bueno. Este más, vamos a hacerle como una Navidad. Una mierda, sí, bien figuda, con cohetes, con nieve. Con nieve, ¿no? Pues también me han hecho algodones de azúcar, sí, jugos de chan. ¿Sabes qué es esa mierda, va? Chopija. No, más, pero te quiero contar esas mierdas de las Navidades. Yo pensaba estar toda la vida, todo el resto de mi día con mi mara, ¿vale? De mi cuadra, huevo. Más, y cuando llegaban las fucking navidades, había que ir a Tegucigalpa. Y no podía quedarme. ¿Por qué? Porque era un fucking niño. Más, mi hermana que era mayor, la más así se quedaba. Qué pijudo, la pasaba y todo. ¿Te mandaron a Sí, me mandaron a... Más, esa es una verga historia también. ¡Vuelve! Simón. Pero, más, bien vergueado. Cuando está güero, bien vergueado. Y sí, madre, la madre, este tema lo vamos a tratar justo en Amores de infancia. Más amores de infancia, un pija sí. El tema, porque sí, cuando estás wirro no das. Vaya mierda, si la vamos a contar, ¿cómo esperaría yo el programa 10? Una mierda así. Amores de infancia, Juan Miguel en el trapichete. No, en el hogar. En el hogar, Juan Miguel. De Musicalpa. Con un soundtrack atrás de Vuelve de Aluch Nahual. Melissa Mendoza Mendoza. No, mierda. No, bueno, pero es otro tema. Es mierda, vamos a ver más de la... como 12 años, ¿no? Bueno, pero bien vergueado, bien vergueado. Te voy a contar que mi infancia... No es como la tuya, más vos, si sos bien hecho pija. No digamos Pablo. Fíjate sí. Que mi infancia fue muy buena. Y yo pensé que íbamos a contar así como que pasadas en específico, pero te voy a describir un poquito de mi infancia. Me acuerdo que la cosa se puso más interesante cuando me pasaron de la casa del alfarero, que era una escuela bilingüe para Mara Fuercita, y me pasaron a la CECIER de la Filtrán. CECIER. La CECIER. CECIER se llama. Centro Educativo Médica Reformada. Más pasé de estar con Gurrito Fresas con la crema innata de la Fesitran, la mera verga de todos. Y entonces conocí a puro. Y ahí fue donde me fui formando en esto que hoy estás contando. Te hicieron suyo porque venían de. Yo también. Y me acuerdo que, más yo antes, ni jugaba ni verga. Y después era como que llegaban a la casa, yo estaba viendo tele o terminando de hacer tareas y era ¡Ian! ¡Vamos a jugar! Y ahí fue donde yo empecé a salir a jugar, íbamos a jugar a la escuela porque en la escuela había una pije cancha vergona que se llama La Champa, que está en... Mierda, tiene nombre chupadero. Sí, no, pero es una cancha... Chulavista, ¿verdad? Y entonces íbamos a jugar a La Champa, a aquellas pijas de potras, después jugábamos en la calle por veces. Y así fue como fui haciendo a mí. Que yo desarrollé mis habilidades del fútbol en la calle. Las estás desarrollando porque sí. Puta, sí, pues vaya, algo. Y hasta donde me quedé, que es puto, la puta. Ajá, disculpa. Con decirte que mis amiguitos eran tan especiales que me acuerdo yo una vez que estábamos en mi casa. Era el primer pendejo que tenía internet en su casa. ¿Vos? Sí. ¿Tú tenías internet? Sí, tenía internet en mi internet, casa. Internet. Y pues estábamos con dos aleros míos. Y tenía yo un familiar, no voy a especificar bien. El tío Nacho. El tío Nacho. Que era bien pije largo. Sí, era tío Nacho. Ah, maje. Sí, era tío Nacho. Es que Ian se baña con tío Nacho. El champú, pendejo. Dice mi puta, un familiar que era pie largo, bueno, tío Nacho. Pero no voy a decir nombre. Tío Nacho, no quiero decir nombre. Dale, mi puta, pero. Y resulta que encontramos una carpeta de material didáctico. Sí, hijo de puta. Ahí podría haber otro tema. Empieza con X y termina con X. Ajá. Y está mi alero, estaba mi alero sentado en la compu. Estaba yo a la par de él, a la par de la puerta de mi cuarto. Y viene otro pendejo y se acuesta en mi cama. Y estábamos viendo esa mierda. Espérate. Es que estaba como imaginándome. Sí, yo también. Fue una mierda bien tierra. Que loco. Estás en tu cama y te acostó otro. No. Mi alero se acostó en mi cama. Yo estaba parado. No, cerote. Yo estaba parado a la par de mi alero en la compu. Ajá. Y perritos pendejos viendo porno. Ajá. Y nos estábamos cagando de la risa. Ajá. Bueno, hay como cagando de la risa, ¿no? No creo, pero de repente. Sí, maje. Y viene el hijo de puta pendejo de mi amigo que está acostado en la cama, se ha sacado. Maje, ¿por qué estás contando la mierda? Y. No, mi infancia no fue tan fea. Espérate, pendejo. Y en eso estaba mi mamá en la casa. ¿Y vos qué te digo? Llegó mi mamá, y yo porque estaba bien entretenido viendo el material didáctico. ¿Vos estabas entretenido? Sí, porque estaba... ¿Con tu amigo? No, pendejo. Ah, con el porno. Y ni cuéntame cuando mi mamá estaba a la par mía y fue. Puta de Dios. Teníamos 11 años. Estaban chiquitos. Yo miraba a ver el pero ya todo esto, el tío Nacho, ¿qué pedo? No, era el tío Nacho, era el de la carpeta. Entonces mi mamá nos encontró. Y aquel hijo de puta que estaba acostado en la cama pegó un pije brinco ahí como de gato. Y aquel y mi alero que estaba en la compu, la cagazón no podía cerrar la mierda. Vamos a ver. No, y que antes las mierdas no eran tan rápidas, pues, sí. Como ahora que quad core y toda mierda. Esa mierda tenías que darle clic y esperaba. Has hecho toda la película, tu mamá. Mucho Después teníamos que ir a imprimir la tarea que estábamos haciendo al café internet. Y mi mamá no nos quería dejar ir porque ustedes van a seguir viendo esa mierda. Que No, porque chovea, que no. Nunca me agarraba viendo porno. También una pija pena. Mi hermana, la forma, la única forma que yo miraba de chiquito era como chica de Silva. A mí no me dejaban ver a la mierda, ¿no? Qué chopía. No, yo lo miraba desde mi cuarto. Tenía el tele así con Plums Captain, se llama mierda, ¿no? O no, con el par. No me acuerdo cómo se llama. Parental Control. Parental Control, una mierda así. Entonces, no, qué chopija, ¿no? ¿Qué pasaba esa? No, no es bien feo. No, es bien rara. No, no es bien, pasa, es bien rara. Yo creía que yo era marginal, ¿no? No, para que sepas la clase de amigos que tenía yo en ese entonces. Puta, pero vos eras también igual, ¿no? En el centro evangélico. En el centro evangélico, iglesia reformada. ¿Así se llama? Ya no existe. ¿Cómo se llama? Cecier. Se llamaba. Cecier. Sí, como el nombre de chava. La Tiffany ahorita. Sí, como Cecier López. Ah, bueno. No, más es que echo verga, o, pero sigo, puta, es mierda de la infancia. Yo sigo diciendo, man, yo no digo, como la película, quisiera tener, la película quisiera tener 30, 30, pero más no, yo no quisiera bueno, ser niño. Bueno, quisiera tener 30, ¿sabes? No, yo, parejo, bueno, porque, parejo. Pero no, más, esa mierda es bien vergueada, man. Yo me acuerdo también que, puta, nosotros teníamos un pero super patio gigante enfrente. Y esa era una también de mis tareas, barrer el fucking patio. Imagínate cuando pasaba la niña que me gustaba, yo como que había de escobarrio. No, mierda, yo nunca hacía mierda cuando me mandaban a barrer otro perro. Yo tenía un sobrino que vivía en nuestra casa con nosotros, mi sobrino y mi sobrina. Más yo el maje le pagaba para que me ayudara. Yo era hiper la pija para hacer esa mierda. No, nunca me gustó. Y mis hermanos de algo que se quejaban, porque dicen que cuando ellos estaban chiquitos, ellos los ponían. No, lavar la ventana, limpiar. Nos toca. A mí no me toca. Nos toca. Por eso amo a mi mamá. Tenía ese aspecto, porque a mí no puedo coger absolutamente ni pija. No, bien. Me puse a hacer un par de cosas, pues, obviamente. No es como que. No te tocaba darle bofe al perro. El bofe al perro. Busquen esa mierda. El bofe es lo peor que hay, pues lo peor. Bueno, yo creo que sí va. Sí, estamos. Le damos corte de chaleco, porque señores, lamentablemente tenemos que ir a trabajar. Ya escucha la gente al fondo, óigame, están llegando la gente, porque estamos en la oficina. Fucking oficina. Bueno, people, thank you very much por habernos escuchado. Estén pendientes. Esperamos que la edición de esto quede bastante buena. Simón. Vamos a ponerle música por acá, música por allá. Vamos a quitar la voz del chele que suena por allá atrás. Y poner los platillos. Y a doña Mari, a mí. Hay que hacer un capítulo con lo de la niña. No, bajito porque está por aquí cerca. Pues. Listo, seguimos en contacto. Chao. Cheque raza.